Decíamos hoy temprano la preocupación, el reclamo de 10 trabajadoras y trabajadores despedidos del Hospital Colonia Santa María el pasado 1 de abril, de manera injustificada y arbitraria, a la gente que estuvo sosteniendo, aguantando la pandemia, los dejan en la calle, injustificadamente, por parte del gobierno de Córdoba. Por eso vamos a poner comunicación telefónica con María Eva Cáceres, una de las trabajadoras despedidas del Hospital Colonia Santa María, para que nos dé su palabra, para que nos dé su testimonio, como otra persona afectada más. María Eva, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto y muchísimas gracias por el llamado y por darnos un lugar en tu programa para hablar de la problemática de los despidos del Hospital Colonia Santa María de Punilla. Así es, y nos parecía importante que ustedes den su versión sobre esta situación. Es increíble que el gobierno todavía se atreva a despedir trabajadores y trabajadoras de la salud pública luego de haber pasado 2 años de pandemia. ¿Cómo se dio esto? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuántas personas fueron afectadas por estos despidos? Bien, nosotros el 31 de marzo a las 10:30, 11 de la noche, recibimos un correo electrónico en donde nos avisaban que nos daban la baja de la beca por la finalización del programa de emergencia. A todo esto, yo el viernes 22 de abril fui al ministerio y ellos todavía están en plan de pandemia porque tienen horarios acotados de trabajo, la gente sigue usando barbijos y siguen recomendando hasta una quinta dosis. Entonces, por un lado, parece ser que la pandemia no terminó, pero para dar de... Sí. Ese 31 de marzo nos avisaban que quedábamos desafectados del programa de emergencia, a lo que hay que resaltar que nosotros desde junio del año 2021 estábamos siendo parte del plantel estable del Hospital Colonia Santa María, porque no nos olvidemos que todos los hospitales, y el Hospital Colonia no es la excepción, tienen muchos problemas para cubrir las guardias y los servicios de salud. Entonces, mis compañeros, en total éramos 19, cubríamos los servicios de salud mental. A todo esto quiero hacer una aclaración. Yo era la única administrativa del programa, soy licenciada en gestión pública, estoy haciendo actualmente un posgrado en la Universidad Católica de Córdoba en políticas públicas, y el resto de mis compañeros, 6 eran asistentes gerontológicos porque entraron en el programa de GerontoCOE para, digamos, cubrir la emergencia de los adultos mayores vulnerados por el COVID, un médico y 11 enfermeros, de los cuales quedaron 8 en total, 4 enfermeros, 2 asistentes gerontológicos y el médico. Y 11 fuimos desafectados de los 19 que habíamos quedado. Nosotros hablamos el día lunes 18 de abril con el Carabajal y el director de atención, el doctor Almada, Diego Almada, y ellos nos informaron que a nosotros nos convocarían próximamente para formar parte de 2 instituciones que abrirían en las instalaciones que desocuparían hasta el 31 de mayo del hospital, que se fusionaría con el Hospital Domingo Funes para cumplir con la ley de salud mental, que es un geriátrico y un centro de rehabilitación. A todo esto, nosotros estuvimos desde octubre del 2019, del 2020 hasta junio del 2021, supuestamente acomodando las instalaciones y todo lo demás para el geriátrico y el centro de rehabilitación, que al final no se hicieron, no se concretaron, y vino la empresa ECO a dar los mismos servicios que nosotros, pero con muchísima más infraestructura. Le pusieron internet, le bajaron 2 pallets de insumos, a nosotros nunca nos dieron tanto equipamiento ni nada, y en ese momento nosotros pasamos a cumplir funciones de personal estable del Hospital Colonia. También nos reunimos con la directora interina, la licenciada Paz, que era vicedirectora cuando nosotros ingresamos al hospital, como el director actual en ese momento el doctor Pon pasó a ser secretario de salud mental y dejó el hospital, ella, digamos, hace de directora interina, nos dijo que ellos no tenían nada que ver y todo lo demás, y que les había caído como un baldazo de agua fría las bajas nuestras, lo cual las autoridades del ministerio el lunes 18 desmintieron totalmente y dijeron que las bajas venían de la dirección del hospital. Sí, nos mintieron descaradamente, digamos, cuando tuvimos esa reunión con ATE, que estuvo presente, ATSA, y la delegada del CEP no pudo ir. Nosotros tuvimos, digamos, hicimos los pasos administrativos para saber en qué situación estábamos. La directora lo negó rotundamente. Así que esa es nuestra situación. Hemos pedido por nota formalmente a través del SUAC del Ministerio de Salud el viernes 22 de abril, nuestra reincorporación, un pedido de informes que nos informen cuál fue el criterio por el cual nos dieron de baja, ¿no es cierto? Y hemos pedido también formalmente una audiencia con el ministro Diego Cardoso para plantear nuestra situación, y hasta el momento todavía el trámite sigue en el SUAC del Ministerio, no ha pasado a la Secretaría Privada, que sería el próximo paso para nuestro trámite, en donde pedimos la reincorporación. Que en caso de que no nos den la reincorporación por vía administrativa, vamos a seguir el trámite por vía judicial. Ya hemos hablado con un abogado, nos hemos asesorado, ¿no es cierto?, para pedir la reincorporación, porque nosotros lo que queremos resaltar también de esta situación es que nosotros dimos la vida por ese trabajo. Por lo menos dos veces nos contagiamos de COVID-19, una enfermedad totalmente desconocida, una enfermedad mundial, y que nos dejaran sin trabajo, la verdad que es una burla. Es una burla a los pacientes, es una burla a la salud mental y también para los trabajadores, que dimos la vida como ninguno, porque muchos de los trabajadores del hospital, que gozan de todos los derechos del trabajo que nosotros no gozamos, porque como bancarios no teníamos ningún derecho, fuimos y dimos la vida por los cordobeses. Y la verdad que es una puñalada por la espalda que a las 11 de la noche nos digan que ya no tenemos más trabajo. Evidentemente, estimada, esto viene con algo por detrás más complejo. Hace tiempo se venía señalando los intentos por cerrar el Hospital Colonia Santa María. En algún momento se habló de traslado. Y en general, el vaciamiento que estamos viendo a la salud pública. No todos los días se despide a 11 trabajadores de la salud. Sí, la verdad que el tema de la ley de salud mental, que se ha sancionado hace 11 años, en donde dice que no tiene que haber manicomios y demás, le ha... el vaciamiento de la salud pública en el sector de salud mental, porque evidentemente todos los medios y los recursos que estaban disponibles cuando había un internado de casi 500 personas no han vuelto en el hospital a los dispositivos externos, porque nosotros podríamos haber sido reubicados en los dispositivos externos. Yo soy una persona que tengo muchos conocimientos de administración pública por mi profesión, podría haber organizado todas las secretarías de los 5 dispositivos externos, podrían haber invertido en capacitación, en todo lo que es, no hay computadoras, no hay red de internet, no hay absolutamente nada en los dispositivos externos. Las casas que tenían afuera terminaron ahora adentro porque se les acabó el contrato y según ellos no tienen dinero para pagarlas. Nosotros podríamos haber trabajado en todo lo que es el socio laboral. Nuestros compañeros hacían trabajo no solamente de acompañamiento, sino también de darles un oficio, reinserción laboral. Hay muchas cosas para hacer en el hospital extramuros, si ese es el proyecto, digamos, de llevar el hospital a la comunidad. Pero también ese proyecto está siendo cercenado porque se está dejando a los trabajadores en la calle. Entonces, es una contradicción esto de que se va a seguir reinvirtiendo en salud y todo lo demás, cuando no hay ni siquiera lapiceras en el hospital, ¿entiende? Entonces... Absolutamente, estimada, y la lucha que ustedes dan es la lucha que tenemos que dar todos desde este lado, porque la salud pública es la que todos utilizamos, y si esto sigue avanzando, este vaciamiento, ¿qué va a pasar en el Valle de Punilla? No tenemos hospital para atender los problemas de salud mental, hay una gravedad, una situación grave que uno la ve en la localidad, en los pueblos, la falta de atención institucional, estatal, a tantas personas que sufren, no solo la salud mental, la violencia de género y todas estas terapias que hay gente especializada que lo podría resolver. Lamentablemente da la impresión que en vez de avanzar vamos para atrás. Les mandamos toda nuestra solidaridad y estaremos prestando mucha atención a la convocatoria que hagan para hacer conocer esta situación, para movilizarse, para protestar y exigir la inmediata reincorporación. Bueno, muchísimas gracias y gracias a toda la audiencia y a todas las personas que nos apoyan y a vos por darnos este espacio para poner nuestra voz y pedir la reincorporación ya de los 11 trabajadores del Hospital Colonia Santa María. Muchísimas gracias y buenos días. Hablamos con María Eva Cáceres, trabajadora despedida junto a 11 trabajadores de la salud del Hospital Colonia Santa María el pasado 1 de abril.